una parte me siento conforme, estoy tranquila, porque me agradecen de todo lado, vienen cada año y hace una salutación, un abrazo, me conformo, porque sé que están bien. Tengo caseritos de Colombia, tengo la familia entera de Colombia que vienen más de 20 personas cada fin de año a hacerse limpias. Ellas me van regalando los caramelitos, me van dando un abrazo, un beso y se van. Y están bien. Sí, eso me siento conforme porque he tenido personas de casos de gangrena que han venido sin la parte de la nalga, o sea, ya desahuciados de Solca, de doctores. Se han puesto bien. Son gente del campo también, ellos, de Riobamba. Los más que vienen son de Riobamba también, de Riobamba, de Ambato, de la Tacunga. Esto del cuica y olimpio me enseñó un señor que ya se murió hace 5 años. Él me enseñó a mirar, a ver qué tiene el cuí adentro, a destaparle al cuí. El cuí sale enfermedades, golpes, de así tenga caídas de 10 años, de 20 años, sale en el cuí los golpes. Sale úlceras, vesículas, inflamaciones, todo lo que necesite saber la persona. Yo trabajo con cualquier color de cuí, hembra o macho, medianitos. Medianitos, porque muy guaguas no vale, muy viejos tampoco. No les mato yo, algunas le matan. Por eso a veces en la tele salen cosas que son increíbles, no sé si usted vería en el huevo cuando dice que salen los pelos, pero no es así. Porque yo al menos en el cuy no le mato, al cuy yo le pelo así como está, vivito. Y ahí sí, cuando son males oscuros, ahí se tiene una parte del cuy donde se puede ver males oscuros, el daño. Eso sí. Si es de enfermedad de Dios, con las hierbas se ponen bien. Si es de enfermedad de maldad, les limpio yo, que están en mi mano también, ¿sí? De mañana hubiera venido una señora y ya está bien de lo que le limpié. Son mayorcitas, sí. Sí, pero ya digo, ponen fe y se sana. Al menos nosotros venimos de un padre que ha sido también, no curandero, sino adivino. Se llamaba Daniel Chicaiza. Él es dueño de San José de Minas. Él, desde que ha sido pequeño, ha llorado en el vientre de la mamá y ha sabido ver solo en la palma de la mano, ya ve todo el futuro. Entonces nosotros venimos de un papá así y una mamá que nos enseñó. Entonces ya digo, yo me siento feliz cuando mis clientes vienen y me dan una salutación. Me siento feliz porque están bien.